Hoy, en nuestro programa de tecnología. El nuevo Windows 2015, 5% menos virus, 1% más alegría. La espectacular cámara Chotofon, que te pone sonrisas, aunque estés triste. El nuevo celular Watch Station 3000, si no lo usas, no eres nadie. Bueno, vale, ¿qué pasa? Vinimos aquí a vender perolitos o a construir socialismo. ¿Socialismo? Pero ya va, ¿y qué tiene que ver la tecnología con la política? Tiene mucho que ver, camarada. Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta... Copia de esta radio. Tecnologías populares, libres sin ataduras. Desenmascarando a las transnacionales. Mostrando la cara oculta detrás de las redes sociales. Encontrando el software libre con el socialismo. Dejando de ser simples usuarios de las tecnologías. Para convertirnos en sus constructores. Cópiate esta radio. El siguiente programa puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes bajo la supervisión de sus padres, madres o representantes. Y esto es nuevamente Cópiate esta radio por Alba Ciudad, cuando son las 7:04:39, me marca el reloj aquí en el estudio. Y bueno, necesario es decir que este es un programa que sale gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a su ministro Farruko VI, ministro del Poder Popular para la Cultura, Gypsy Gastelo, coordinadora general de Alba Ciudad 96.3, en la coordinación de programación está Randolph Borges, la coordinadora de producción Enza García, en información tenemos a Diana Yepes y acá el pana, el Tucu, alias el Tucu Anun, que nos está acompañando en los controles, y esta servidora que les habla, Coromoto Jaraba. Bueno, este viernes los muchachos me dejaron acá sola, y bueno, vamos a estar comentándoles, como siempre, sobre las tecnologías libres y bueno, el mundo de la electrónica y todas esas cosas como avanzando. Una abreboca tenemos, que vamos a escuchar un poquito algunas declaraciones en cuanto al cable submarino que se acaba de implementar hacia Cuba, que también va a pasar por Jamaica. Y tenemos también un reporte desde Cuba, tenemos unos audios de eso, y luego vamos a estar comentando sobre algunas de las políticas que implementan ciertas empresas transnacionales que funcionan acá en telefonía celular. Entonces, bueno, vamos a estar denunciando algunas cosillas por allí. Bueno, recordamos que los números de acá son el 562-7949 y el 562-3953 para los que se quieran comunicar con nosotros en nuestro Twitter, arroba cópiate, así, pelado. Y bueno, mira, vamos a escucharnos un tema primero. Bueno, y eso que estaban escuchando, eso era de Ernesto Tú, un recuerdo de los 90. Bueno, sí, continuemos con este programa que se llama Cópiate, donde Luigino y Damián no están. Está la chica in the house. Mira, le veníamos a comentar, ahorita parece que ya no van a traer más bebés para Venezuela. No es porque hay una crisis de natalidad en el país, es por lo de los Blackberries estos. Aparentemente la empresa Movistar no va a vender más Blackberry hasta nuevo aviso. Y la información vino por un tuit del presidente de Movistar, Avellán, Juan Avellán, quien dijo que hay una problemática con los Blackberries porque, digamos, los que son robados o perdidos, la empresa los bloquea, digamos, pero no los bloquean las otras operadoras, o sea, si su teléfono era Movistar y se lo llevaron, pues bueno, el choro, el ladrón, el usurpador del teléfono puede agarrar y meterlo en otra empresa. Y la cosa es que la empresa Research in Motion, RIM, que son los que manejan BlackBerry a nivel internacional, son incapaces de bloquear los PIN. Entonces, bueno, sí, exactamente. Yo no sé mucho bien cómo es la cuestión esa de los PIN, porque además la gente siempre está en el Facebook y en todos lados, agarra a mi bebé, toma mi bebé PIN y... A mí eso me parece que puede ser medio escabroso, eso andar compartiendo información, sobre todo información de un aparatito que usa uno constantemente. Bueno, queremos recordarles también a la gente que nos escucha por internet desde el interior y, bueno, los de Caracas también, ¿por qué no? Que mañana se inicia el Registro Nacional Agrícola, una iniciativa arrancada directamente, o bueno, que se inicia gracias a la motivación y al empeño de nuestro presidente Hugo Rafael Chávez Frías. A través de la ley habilitante se implementa este Registro Nacional Agrícola, que es, bueno, para todos los productores de alimentos, básicamente, el rubro de la tierra, de la cría de animales y de la pesca. Entonces, bueno, del 29 al 15 de febrero se realizará este Registro Nacional, que por ahí lo han querido sabotear mucho. Pero sabemos que el pueblo es mucho más consciente cada día y por eso, pues, la gente va a acudir sin importar ningún tipo de tolda política o creencia, porque realmente estamos pendientes de la seguridad alimentaria de nuestro pueblo. Y bueno, y menciono esto también porque, bueno, uno de los temas que no... Ay, mi Twitter. Que no se ha mencionado, o que se ha mencionado muy poco en este programa, es acerca de la... de las semillas, de nuestras semillas autóctonas, que, bueno, son parte tan importante de lo que es la seguridad alimentaria de un país. Acá en Venezuela, desde hace más de 20 años, se importan muchas semillas, y sobre todo de Canadá, me parece que de Australia también hay importación de semillas, y por ahí se va a venir una crisis también, porque, por ejemplo, con las inundaciones en Australia, se perdieron muchas cosechas, y bueno, eso va a afectar el mercado de los cereales, por ahí el trigo, digamos. Y bueno, o sea, no se crean que el trigo es una semilla, o sea, hay muchas variedades de trigo y hay algunas variedades que precisamente están patentadas por empresas transnacionales, como lo son la Monsanto, la Cargill, Bunge's Board. Estas empresas patentan un tipo de semilla, digamos, y luego nos la quieren vender acá a precios escandalosos, cuando nosotros tenemos nuestras propias semillas aquí y bueno, tenemos que cultivarlos. Por ahí hay una gente en el estado Lara que realiza un festival anual de la semilla, y ellos siempre, creo que el festival tiene unos 4 o 5 años. Por ahí tenemos una llamada. ¿Será que es para mí? ¿Será que es para Cópiate? Bueno, es importante, si usted tiene sus semillas en su casa, no las bote, trate de sembrarlas, trate de ver si esa semilla se parece a otras semillas que sean de acá, digamos. Bueno, vamos a seguir con este programa. Y bueno, sin duda que también otro de los temas... ¿Sí? Hola, buenas noches. A todos, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Con quién hablo? Bueno, José Luis Rodríguez. Hola, José Luis. Mire, es referente a que veo que ahorita en las demás emisoras se está haciendo una guerra y se está tratando de desvirtuar la información, como queriendo decir que en Venezuela hay cólera, que puede haber una epidemia de cólera. Ese es un caso... Hay un lado de una gente que vino de República Dominicana, sí, de un matrimonio. Entonces, por todos lados, ahorita la matriz de opinión es que Venezuela hay cólera, que en los refugios, que no el agua, que toma agua contaminada, entonces se puede producir una epidemia en los refugios, que si en Caricuao no hay agua, entonces que si el cólera. Entonces ahora la quieren agarrar por ahí y necesitamos informarle a la gente, hacer todo lo posible por indicarle que eso es un hecho aislado de 450 personas que estaban en República Dominicana en un matrimonio, se contaminaron allá y de allá vinieron para acá y que se están tomando todos los correctivos para que eso no pase de ahí. Ciertamente. Y bueno, muchas gracias. Gracias, buenas noches por esa información. Ciertamente, y no solamente la prensa nacional, la prensa internacional también, aquí estoy viendo Europa Press, el gobierno bolivariano siempre ha sabido responder oportunamente y de manera adecuada a este tipo de circunstancias. Nosotros, o sea, no hay por qué entrar en pánico, le decimos a la gente, bueno, obviamente usted debe hervir el agua que utiliza para lavar las frutas, que utiliza para tomar, evitar las aguas estancadas, todo esto lo sabemos. Y no vamos a caer en provocaciones. Ciertamente cuando también hubo la crisis de la gripe H1N1, el Ministerio de Salud salió picando adelante y gracias a Dios no tuvimos, creo que tuvimos uno o dos casos en todo el país. Y bueno, definitivamente que esta cuestión del cólera es otra estrategia más para generar un pánico en la nación. Bueno. Y bueno, síganos llamando cualquiera que tenga informaciones o denuncias, tengan que ver o no, digamos, con esta cuestión de las tecnologías libres. Les recordamos que los teléfonos de acá son el 562-7949 y el 562-3953. Y aprovecho la oportunidad para felicitar a Nadeska, la novia de nuestro compañero Luigino Bracci, que se está graduando hoy. ¿Una fanfarria por ahí? ¿Tenemos fanfarria? No, eso no es una fanfarria. Mira, este tucu no. Mira, tenemos un temita ahí de vamos aquí a un acompañamiento grandemente solidario con el pueblo de Egipto, que se levantó, el pueblo de Egipto dijo ya basta, y bueno, ahora este tipo Mubarak dice que él va a nombrar un gobierno nuevo mañana. Yo creo que es un exceso de, como diría, tiene un ego muy grande este señor. Y bueno, al pueblo egipcio le vamos a dedicar este tema que se llama Pueblo. ¿Cómo se llama? ¿Pueblo qué? Pueblo a la calle. Esto es el pacto. ¡Vámonos a liberar! Vámonos a reinventar, vamos. Qué temazo, ¿no? Me gusta mucho el pacto. Saludos a los panas, toda la gente del estado Lara, a esos guaros queridos nuestros. Bueno, a seguir con la cuestión esta de los Blackberry, porque es que me acabo de dar cuenta que Luigi no me dejó un reportaje más largo. ¿Dónde echan el cuento? Bueno, Telefónica Venezuela dice, tenemos 27 millones de habitantes, duplicamos lo de Brasil, bla, bla, bla, bla. La cosa es que, bueno, mensualmente se están robando 3.500 BlackBerry. Es escandaloso. O sea, ¿cuántos BlackBerry hay en este país? O sea, imagínense, es una cosa que tenemos que pensar y repensar constantemente. Fue parte del programa, del último programa del 2010. Tenemos un usuario. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Conmigo, ¿verdad? Sí, ¿cómo te llamas? ¿Cómo estás, Corito? Te habla Ernesto León de los Estados Unidos. ¡Ernesto! ¡Qué bueno! ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Saludos a todos los oyentes por ahí. Un saludo también para Luyino, para Farruco, para Rubén, para todos los del equipo allá en ese excelente centro de operaciones que es Alba Ciudad. Vale, vale. Muchas gracias por este contacto, vale. Mira, ¿qué me cuentas? Claro que sí. ¿Qué me cuentas de allá del norte? ¿Cómo están las cosas? ¿Qué es lo que dice Hillary y Obama de este asunto de Egipto? Bueno, tú sabes que yo estoy en Radio Pacífica, ¿no? Claro. Aquí en Houston, Texas. Entonces, nosotros manejamos una perspectiva independiente y hasta comunitaria de la noticia, cosa que nos hace ver las cosas de una manera un poco distinta a lo que la matriz de opinión tipo CNN, Fox, manejan la situación. Claro. Evidentemente, hasta hace pocos momentos, los medios convencionales venían manejando una imagen del control absoluto por parte de las autoridades egipcias en las protestas por parte de los jóvenes, en las principales ciudades. Okay. Pero eso no era cierto. Eso no era cierto porque las personas que estábamos observando a Al Jazeera, exacto, nos estábamos dando cuenta el efecto multiplicador que se estaba dando en las calles en ese momento. De manera que hace poco tiempo, hace unos momentos, se anunció la desintegración del gobierno por parte del presidente. Exacto. Tratando de seguir teniendo el poder, cosa que, por cierto, no va a ser fácil. Porque acuérdate que Egipcio es el segundo país estratégicamente del Medio Oriente que trabaja con los Estados Unidos después de Israel. Exactamente. Eso incluye relaciones comerciales y relaciones militares. No, y a ellos les genera todo un problema dentro del mundo árabe porque son los que están primero arrodillados frente al Estado de Israel. Así es, de manera que yo creo que la gente de Israel y la gente de la Casa Blanca en este momento le están temblando los pantalones, afortunadamente. Pero también están un poco preocupados, me imagino, con el asunto de Jordania, que tienen tres semanas en protestas, leí por ahí. Sí, ahí está sucediendo algo. Y fíjate algo que yo estaba comentando, que hay, esto tiene que ver con Wikileaks, independientemente a todas las luchas sociales que se están planteando y a la continua represión de estos pueblos, Wikileaks de alguna manera está afectando directamente a estos países. Pero también el presidente Chávez, de alguna manera, ha efectuado una influencia para alzar la voz libremente en estos pueblos. De manera que la figura de Chávez en este momento es muy importante porque él tiene mucho que ver, sobre todo en la gente joven, en alzar la voz. De manera que entre todos los factores que se están llevando para que se produzca todos estos cambios y todas estas protestas, está el presidente Chávez como parte de un trabajo que ha venido siendo hermanándose con los pueblos del Medio Oriente. Sí. De manera que sí se están viendo en este momento los buenos resultados de su política y su intención en la política de relaciones exteriores venezolana. Exactamente, ¿no? Indiscutiblemente que nuestro presidente Hugo Chávez es un líder internacional y no solamente que la gente está pendiente de qué sé yo, del Twitter, de las informaciones, sino a la gente le gusta verlo y cuando llega a cualquier ciudad del extranjero siempre hay un grupo de gente a los cuales él recibe de manera muy muy informal y eso es importante porque la gente lo siente en otras latitudes, digamos, la apertura que tiene el presidente Chávez hacia la gente de cualquier parte del planeta. Así es, ¿no? Esta mañana estaba buscando unas estadísticas, ¿no? Sí. Que te las voy a mandar por internet sobre una comparación entre Egipto y una comparación entre Venezuela, por lo menos qué cantidad de televisores hay por cada 1,000 habitantes en Venezuela. Yo creo que y son en medio Egipto. Similares, no sé. No te creas. Por ejemplo, en Venezuela se puede hablar de unos 27 millones de habitantes. Egipto tiene más de 80 millones de habitantes. No, pero digo, o sea, a nivel de no podría decir. Bueno, si hay una similitud en la geografía, en el espacio geográfico, es muy similar el tamaño del país. Okay. Pero en fin, yo te voy a mandar más tarde todas esas, son interesantes, pues, ¿no? Establecer esas comparaciones, de manera que, bueno, no te quito más tiempo. Vale, Ernesto, un muchas gracias. Para ti, un cariño como siempre y saludos a todos los oyentes. Y un saludo solidario desde acá de Alba Ciudad a la gente de Radio Pacífica allá en Houston, Texas. Gracias. Buenísimo, gracias. Cuídate. Bueno, ese era el pana, el camarada Ernesto León, un contacto de Radio Pacífica y tal. Nos llamó a saludar, a darnos alguna información. Y bueno, sigo con las informaciones. Estamos hablando de los BlackBerry. Bueno, para terminarlo del tema de Egipto, una de las cosas que pasó hoy, precisamente, hoy se había llamado una marcha, la marcha de la ira, le pusieron en ese 30 años, yo llamé, humildemente llamé hoy lo que estaba pasando en el Cairo en particular, el Cairazo, porque es más o menos, me parece que es más similar a lo que pasó el 27 de febrero del 89 acá en Venezuela y en Caracas. Pero bueno, los egipcios tienen 30 años ahí aguantados con un presidente que llegó de manera dudosa al poder y dudosamente se quedó durante 30 años. Entonces, la gente no está feliz. La cosa es que tumbaron las antenas de celular o, digamos, una medida gubernamental, así como que suspendieron las conexiones. La cosa es que la única manera de comunicarse con Egipto, digamos, a menos que usted sea de una gran empresa internacional de comunicaciones, es a través de un teléfono local. Solamente quedan líneas locales. No hay internet, obviamente no hay Twitter, no hay nada de esas cosas, porque no hay internet y no hay teléfonos celulares. Entonces imagínese si usted está allá, si usted fuera egipcio y usted quiere saber cómo están sus hijos, sus hermanos, por decir, no hay manera. Y hay un toque de queda, así que nosotros toda la solidaridad para con el pueblo de Egipto, esperemos que las cosas se tranquilicen un poco más. Y vamos a ver, ¿dónde está? Ajá, exacto, entonces les decía, 3.500 BlackBerries. Dice, cada mes más de 3.500 venezolanos pasan el susto de su vida cuando desconocidos armados los abordan para robarles el BlackBerry. Pero bueno, pero también la gente... Bueno, ciertamente que a uno lo roben en la calle o en su casa, peor aún, no es nada agradable. Pero de verdad que hay gente que anda por ahí con los BlackBerry como si fuera, no sé, como si fuera un cuaderno y tal. Ahí estoy tomando una nota aquí. Y son aparatos muy costosos. Entonces, bueno, obviamente aquí hay todo un negocio atrás. Porque el BlackBerry usted se lo roban, lo venden por dos veces el precio, no sé qué tal. Y la empresa de este RIM de Estados Unidos, pues a ellos no les importa que estén sucediendo estas cosas acá. Vamos a ver qué dice acá. Mientras los BlackBerry reportados como robados por AT&T no pueden ser activados globalmente, los de Movistar son solo bloqueados en su red, pero pueden ser usados en otra. Debe ser que RIM permite esto, dijo en su cuenta de Twitter Juan Avellán, que es el presidente de Movistar. Sí, bueno, Nelson Bocaranda y Edgar Rincón Molina dijeron en sus Twitter que no seguirían importando equipos de la empresa canadiense. Nelson Bocaranda. Bueno. Y así están las cosas, señores. O sea, se acabaron los bebés de Movistar. Ajá, así fue. A ver, ¿qué más tenemos aquí? Mira, nosotros tenemos que hacer un break ahora, así como para... Vamos a identificar esta estación y ya volvemos con más de Cópiate esta radio. Formatea tu mente, borra los virus capitalistas e instala rebeldía y libertad.

este programa ha caducado su sesión. ¡No vale, cajón! No se pongan tristes porque se acabó este programa. Volveremos el próximo viernes. Ahora a las 7 de la noche, por Alba Ciudad 96.3 FM. Copia de esta radio. No vale, el programa no se ha acabado. No se van a librar de mí tan fácil. Mira, le voy a decir, la temperatura en el estudio son 19 grados 4 décimas, ¿será? No. Ah, no, es 15. Ay, yo me siento tan fino aquí, tal. Pero este niño está helado. El Tucu está así y dice, no, yo quiero mi playa. Ay, no. Mira, y son en este instante, son las 7:37 de la noche. Y bueno, la gente que está por ahí rodando en la ciudad, los saludamos desde acá, desde Cópiate Esta Radio. Y bueno, a ver, ya matamos a Movistar. Ahora tenemos aquí, mira, aquí consigo una información de la cuestión esta de Egipto. Mira, el dominio.eg, que es el dominio de Egipto, también lo tumbaron. Dice, está inaccesible. Esta información la estoy sacando de un portal que se llama eleconomista.com.mx. Para ver, dice, la repentina interrupción de la conexión a internet parece haber ocurrido en todos los casos a la misma hora y la hipótesis es que debe ser parte de las tácticas de sanción oficiales para tratar de contener la creciente agitación y malestar político en el país. Les cuento que nada más en el Cairo se cree que habían 150.000 personas en la calle y digamos, eso fue de la tarde, a las 5 de la tarde es la última. El último rezo, se reza 5 veces al día en el mundo musulmán. 5 veces es lo mínimo, digamos. Eso es lo normal. Hay gente que reza más veces durante el día. Yo estuve en el Cairo en 2009 y son una gente maravillosa los egipcios, la verdad. Y bueno, usted está en una tienda, se quiere comer un perro caliente, que obviamente no sea de cerdo, por favor. Y se para la tienda porque la gente va a rezar, pues. Y bueno, es así. Mire, estoy acá en el portal del Ministerio de la Salud. Y ciertamente la llamada que nos hizo el compañero temprano es muy cierta, porque los medios de oposición dicen que hay 111 casos de cólera. Acá tenemos 37 casos confirmados del Ministerio de Salud. Entonces, por favor, basta ya de desinformación. Y bueno, como dijo alguien por ahí en un tuit así temprano, dice, bueno, mira, si te comiste algo y te cayó mal, no es cólera, es que te comiste una cosa horrible. Entonces, bueno, hay que tener cuidado con esas cosas, ¿no? De repente, digamos, todas esas cosas que uno come en la calle muchas veces generan efectos que son similares. Tenemos por acá el tríptico: síntomas, diarrea, náusea, vómito, sin fiebre. Obviamente uno se deshidrata muy rápido, entonces hay que tener. Mantenga la limpieza, lave y desinfecte todas las superficies y equipos usados en la preparación de alimentos. Proteja los alimentos y el área de la cocina de cualquier tipo de animal. Guarde los alimentos en recipientes cerrados. Separe sus alimentos. Ponga la carne por un sitio, los pescados por otro, los vegetales por otro. Evite sobre todo el contacto entre cosas crudas y cosas cocidas. Bueno, así es la información que teníamos del Ministerio de la Salud para contribuir un poco acá, dándole información a la gente. Mira, vale. Casi me olvido de los cubanos. Bueno, a ver, ¿dónde está? Los muchachos se fueron y me dejaron la información, pero bueno, yo voy a hacer todo lo posible. Bueno, como ustedes saben, hace días recientes se inauguró el primer cable submarino para llevar, internet, entre otros servicios, hacia Cuba. Nosotros nos parece que es una medida... Una medida que era necesaria, digamos, que hace tiempo que se estaba esperando hacer un proyecto de la envergadura de este proyecto, digamos. El cable irá a Jamaica, tendrá una bifurcación a mitad del mar y entonces, bueno, por ahí irán otros empalmes a Centroamérica. El presidente Chávez dijo que es una red paralela, que será nuestra, o sea, será de todo el pueblo venezolano, al contrario de los cables de Panam, Arcos 1 y otros que son de las empresas privadas. Mira, por ahí tenemos el audio de Chávez. El 910358. Vale, vamos a escuchar al presidente. Hablando de Cuba, por cierto, mañana estaremos lanzando el cable submarino, aquí mismo en Vargas, estaremos allí en, ¿cómo se llama?, aquí mismo cerca. Es uno de los tantos proyectos del ALBA, José Vicente, es la independencia tecnológica, ¿ves? No tenemos nosotros un cable submarino del Estado Nacional, pues. Y dependemos todavía, bueno, de allá del norte. Tú haces una llamada para Bogotá y la llamada va a Estados Unidos y vuelve, o va a Europa y vuelve. Vamos a lanzar un cable, además, muy moderno. Lanzamos el barco con un robot submarino directo a Cuba y además con ramificación para Jamaica, y vamos a dejar una conexión abierta para más adelante seguramente irnos para Dominicana, para Haití, Centroamérica. Es Venezuela y la independencia de Venezuela, el desarrollo científico, tecnológico, ¿eh?, la soberanía, la independencia. Bueno, gracias a la colaboración, en este caso, de Francia, y la tecnología, distintos aliados en el mundo. Bueno, ¿qué tal? Soberanía tecnológica. Y bueno, sí, en la onda de la solidaridad con nuestros hermanos pueblos, y en este caso, bueno, una iniciativa de los países del ALBA, para ver, según información, aquí tenemos prensa latina, se instaló el cable submarino de fibra óptica de Venezuela a Cuba. Se hace una justicia histórica. Lo dijo el embajador de La Habana en Caracas, Rogelio Polanco. Entonces el cable va desde Camurichico y de ahí va para allá hasta la isla hermosa, isla de Cuba, ¿vale? Que todavía no la conozco. Estoy esperando ahí que me mande una invitación para ir para Cuba. Ah, bueno, esta semana también fue la semana de solidaridad del pueblo, de la amistad cubano-venezolana. Ya no había un montón de actividades culturales y político-culturales. Entonces, bueno, saludamos al pueblo cubano en el 158. No, para ver, tenemos aquí, sí, bueno, esta semana, el 21 de enero, se cumplieron 130 años de que el proceso cubano llegara hasta acá. A ver, ajá, dice, con la tirada del cable submarino, en esta proyección se unió Francia, Jamaica, China y Venezuela. Se reivindica el pensamiento de Martí con la integración de los pueblos. Poco más de 1.600 kilómetros recorrerá desde Camurichico hasta Playa Siboney, en la suroriental provincia de Santiago de Cuba, y de ahí para Jamaica. Y bueno, después vendrán las otras bifurcaciones para los otros países hermanos del ALBA. Entonces, bueno, esta es la información que tenemos del cable a Cuba. Y por supuesto, la prensa de oposición por ahí, el Nacional, dice, ¡ay, se gastaron no sé cuántos millones en eso! Pero señores, eso es inversión social. Eso es inversión no solamente en la cuestión de la solidaridad con nuestros pueblos hermanos, sino también es una inversión del Estado venezolano para tener precisamente soberanía tecnológica. Pero esta gente, como le encanta es comprar tecnología extranjera y depender del imperio, entonces a ellos no les importa. Mira, entre otras noticias, por aquí tenemos que, vamos a seguir hablando de lo de Cuba. Mira, por ahí tenemos precisamente esta gente que se queja de la oposición, digamos, las inversiones que hace el Estado venezolano, y lo importante que es este proyecto para el pueblo cubano. Por ahí tenemos el otro audio, vamos a escuchar esto desde Cuba. Sí, sí, precisamente quería, ante todo, quizás puntualizar cuál es la realidad que vive hoy el pueblo cubano si se quiere conectar a internet. Yo quisiera empezar diciendo de que el acceso a internet en Cuba actualmente es solo vía satelital, por supuesto que es la más costosa, y que la velocidad de transmisión de los datos es mucho menor que la fibra óptica. Esto, por supuesto, que debido al bloqueo que vive el pueblo cubano desde hace 50 años, impuesto por el gobierno de los Estados Unidos, que llega a tal el extremismo que alrededor de las aguas internacionales cubanas nos rodean cerca de una docena de enlaces internacionales. Ajá. Y el colmo es que a solo 32 kilómetros del malecón habanero, solo 32 kilómetros, pasa el cable Cancún-Miami. Y Cuba no pudo ni podrá conectarse a ese cable. Es decir, estamos hablando de 1.602 kilómetros que ha tenido que recorrer ese cable contra 32. Uh-huh. Quería también recalcar que es con Cuba, no es un beneficio solo para Cuba. Uh-huh. La primera etapa va a llegar a Cuba y luego Jamaica, pero el proyecto es mucho más grande. Claro. Es decir, se van a quedar abiertos varios puertos para todo el área de Centroamérica y para el área del Caribe. Esto es algo inaudito, algo que no pasaba. Uh-huh. Estamos rompiendo no solo el bloqueo contra Cuba, sino la hegemonía informática de los Estados Unidos. Uh-huh. Claro. ¿Y cómo se expresa, Noemí? ¿Cuál es el trabajo diario con Internet en Cuba con todas estas dificultades y con este problema de origen, digamos, que es la conexión de demasiado estrecha, digamos, en cuanto al ancho de banda que tiene Cuba para acceder a las telecomunicaciones? ¿Hay de cualquier manera en la población cubana una difusión del acceso a Internet a pesar de estas limitaciones? En Cuba actualmente, y yo creo que es también, según han dicho el viceministro primero de la informática y las telecomunicaciones, lo que se va a preservar y lo que existe actualmente son puntos colectivos de acceso uh-huh. a Internet. Uh-huh. Porque, por supuesto, la masificación de este servicio requiere una infraestructura mucho más grande que la que tiene el país, empezando por generalizar más el teléfono, que no está todavía esa infraestructura creada. Uh-huh. Existen lo que llamamos aquí centros de acceso a Internet, donde va toda la población, se llaman los Joven Club de uh-huh. Computación. Sí. Allí van los jóvenes, los estudiantes, las personas que tengan interés no solo de tener acceso a Internet, sino también de aprender computación. Está en los centros educacionales, los centros de investigación, los centros científicos, deportivos, culturales. Es decir, lo que se va a tratar de mantener y de potenciar, por supuesto, y de ampliar, son estos centros. Uh-huh. Porque ya te comentaba que el tema de la masificación, de llevar Internet a cada casa cubana, es un poco más complicado y es una inversión millonaria que el país, por supuesto, en estos momentos no está en condiciones de asumir. Uh-huh. Claro. Pero bueno, es importante que destacar este tema de los centros comunitarios, digamos, de acceso a Internet, porque habla también de una disposición del Estado cubano de que, a pesar de las dificultades, el acceso a Internet no es un acceso elitista, es decir, no acceden a Internet solo aquellos solamente los turistas o solamente los funcionarios de gobierno. No, para nada. Incluso mucho antes de que pudieran tener acceso, no tanto pudieran, pero bueno, que existiera el acceso en los hoteles, existían los Joven Club. Ajá. Es decir, el gobierno cubano siempre ha priorizado llevar el Internet, y no solo Internet, sino todos sus servicios, a la población, en todas las escuelas, tanto primarias, secundarias, universitarias. Existen, digamos que, centros de computación con X cantidad de máquinas, con X cantidad de tiempo, es un tiempo quizás limitado, pero todos los estudiantes pueden tener acceso a sentarse en una máquina y saber qué es lo que pasa en el mundo, no solo en Cuba, perdón. Uh-huh, claro. No, a mí, yo para finalizar quería, teniendo en cuenta la labor periodística de Cuba y que muchas veces no llega a otros sectores del mundo, quería que nos ampliaras en torno a cuáles van a ser los beneficios para el sector de las comunicaciones de tu país. Bueno, en datos numéricos quería recalcar que actualmente la velocidad de transmisión de datos en Cuba es de 209 megabytes por segundo de salida y solo 379 megabytes por segundo de entrada. En la llegada del cable y la puesta en funcionamiento, por supuesto, multiplicará hasta 3.000 veces esta velocidad de transmisión de datos, imágenes y voz. Estamos hablando de 640 gigabytes de salida. Quizás para el resto del mundo esta cifra ni siquiera sea representativa, pero cuando comparamos lo que tenemos que vivir actualmente, los cubanos, los periodistas, los informáticos, los científicos, esto realmente es muy importante. Lo he vivido en mi experiencia personal tratando de enviar, como decir, la vía más rápida y la menos costosa es precisamente Internet, de enviar trabajos. Y me ha resultado casi imposible enviar un trabajo de 7 minutos para Venezuela. Uh-huh. Eso es algo que impacta y que además que mantiene a Cuba alejada del mundo en este sentido. Bueno, así escuchábamos a Noemí Galván en una entrevista que le hicieron en la Radio del Sur. Muchas gracias a la gente de Radio del Sur. Entrevistada por Vanessa Gutiérrez y Marco Salgado. Exponiéndonos, digamos, la situación que se presenta en Cuba con esta cuestión de Internet. Bueno, lo importante que es para ellos tener este cable. Ella destacaba un aspecto importante, que a 37 kilómetros pasa el cable de Cancún, Miami. Pero bueno, gracias al bloqueo norteamericano, a su egoísmo que mantiene, por ejemplo, pueblos como el palestino aliados del resto del planeta, Gaza, que es casi que un campo de concentración gigante. Imagínense lo que debe ser allá, tener acceso a internet o a telefonía celular es triste, digamos. Y todo esto por el empeño de esta gente de que ellos no están de acuerdo con los pueblos soberanos. Ellos quieren tener solamente lacayos por todo el planeta. Y bueno, esto se llama cópiate. Mira, por aquí hay un reporte que dice que hay 2,000 millones de internautas. Ya llegamos a 2,000 millones. Por ahí en Venezuela creo que estamos cerca, o ya sobrepasamos los 10 millones de internautas acá en Venezuela, gracias a, bueno, no solamente a los infocentros, sino también a la remodelación a la renovación del servicio de CAN TV y su banda ancha. Mira, vamos a ponernos otro temita del pacto. Ajá, ajá, el pacto. Mira, vamos ya como estamos ya de salida así tal, vamos a hacer los últimos comentarios. Yo estoy ahorita en la página del Ministerio del Poder Popular para la Ciencia, la Tecnología y las Industrias Intermedias. Aquí está. Se inició el miércoles la segunda etapa de la cuarta expedición a la Antártida. ¿Qué tal? Estamos haciendo expediciones a la Antártida y esto es un convenio del IBIC, el CENDIT, que es el Centro Nacional de Desarrollo e Investigación en Telecomunicaciones, en conjunto con el gobierno ecuatoriano. Entonces, bueno, estamos ahí en una expedición en la Antártida. Otro dato importante que creo que se firmó hoy el acuerdo es entre el CNTI, el Centro Nacional de Tecnología de Información, y la Biblioteca Nacional. Se está creando la Biblioteca Digital de Venezuela, por fin. Excelente, o sea, poder acceder a libros, a fotografías, a información ya no tener que ir a la biblioteca o venir a Caracas, sino accesarla directamente de internet. Y aquí rescato, el presidente del CNTI, Carlos Figueira, señaló que la batalla nuestra de todos los días es lograr que las tecnologías de información libres estén en manos del pueblo. En esta materia, Venezuela tiene los instrumentos para lograr su independencia. Y bueno, se sabe que hemos logrado, se han realizado muchos esfuerzos acá en el gobierno para ir en esa búsqueda, digamos, hacia esa meta. Y la Biblioteca Nacional ahora tiene una hermandad con el CNTI para lograr estos importantes desarrollos. Y no se me traigan las palabras. Y bueno, ya con esto, yo les agradezco a todos los que nos estuvieron escuchando, al compañero que nos llamó alertando sobre esta desinformación que quiere hacer la gente con esta cuestión del cólera, y al pana Ernesto León que nos llamó de Radio Pacífica, y a toda la gente que nos escuchó, y al ministro Farruco y a Gypsy Gastelo y a Damián y Luigino, que bueno, brillaron por su ausencia en esta noche, pero bueno, yo agradezco mucho por tener ese espacio para compartirlo con ustedes. Y esto fue todo. Gracias al Tucu, allá en los controles. Máximo. Chao. Este programa ha caducado su sesión. No se pongan tristes porque se acabó este programa. Volveremos el próximo viernes. Ahora a las 7 de la noche. Por Alba Ciudad 96.3 FM. Copia de esta radio.